Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Walter. ¿Cómo anda eso? Todavía bien. Reflexiones de miércoles, ¿no? Así es. En el doble sentido de la palabra. No sé. Solo un error humano, dice en la tapa de los diarios. Solo un error humano. Ayer era escalofriante un poco ver, ¿no? Por lo menos me pasó a mí en la tapa de todos los diarios cómo se transcribía la comunicación de la torre con el piloto, ¿no? Sí. Del avión accidentado del APA. Sí, sí. De cualquier manera, te cuento que pudo ser así, pudo ser de otra manera. Nadie tiene vocación de suicidio, ¿no? De manera que al juzgado del doctor Literas le está llamando profundamente la atención dos cosas. Uno, el que el piloto aparezca, conductor de la nave aparezca, descuidándose en aquello que va su propia vida. Uno. Dos, el fortísimo lobby, que acá en distintas veredas están haciendo distintos sectores, ¿eh? Y en ese sentido me parece que vale retrotraernos al lunes pasado, cuando yo, antes de comenzar estas reflexiones de miércoles, porque no era miércoles, conversé con ustedes en orden a un tema que me preocupa y me seguirá preocupando, que es, bueno, ¿qué pasó el otro sábado cuando se concertaron las empresas aeronáuticas para conseguir el levantamiento de la clausura del aeropuerto Jorge Newbery? ¿Te acordás que esto lo decíamos el lunes con ustedes en primer momento de la noticia? Claro. Y señalando que yo, minutos después, iba a promover la acción penal correspondiente de investigación porque el tema se vinculaba con un delito del Código Penal. Si vos leíste los diarios del sábado, y estoy cierto que lo has leído porque seguís minuto a minuto la realidad nacional e internacional, también mi amiga Nati, que debe estar por allí, ¿no? Sí, aquí. Hola, Nati, ¿cómo estás? Bien, habrán visto que el sábado reflejaba tanto Página 12, cuanto Nación, cuanto Clarín. Seguramente algún otro diario más, pero son los que maneje. Que el viernes, es decir, este viernes último, el juez federal Bañasco, con la protagónica participación del fiscal Osorio, había dispuesto el allanamiento de 7 compañías aéreas y de la junta que reúne, la JURCA que reúne a todas las compañías de aviación. ¿Por qué el allanamiento? Bueno, porque entendía que era imprescindible buscar aquella documentación que pudiera demostrar esa concertación de voluntades, esa especie de lockout patronal, para decirlo de alguna manera, pero que era, en todo caso, un lockout no antiobrero en el sentido tradicional de la palabra, claro, sino un modo de presión respecto de la independencia de un juez federal que quería y quiere seguir investigando el tema LAPA hasta sus últimas consecuencias. ¿Están cerrando filas las empresas en ese caso? Me parece que sí. Me parece que sí, Walter, que están cerrando filas y que están tratando de no mostrar todo lo que el tema tiene. Y el tema tiene más. Porque en última instancia les repercute a todas, ¿verdad? Bueno, en última instancia les repercute a todas. En última instancia también acá es cierto que, como en otras áreas de las cuales hemos conversado y seguiremos conversando lamentablemente mucho, el Estado se está retirando para proteger solamente a los sectores minúsculos, ¿no? Pero para desproteger a las mayorías. Y entonces, ¿qué está pasando? El nivel de control, de eficacia, de seguridad que está en manos de la Dirección de Aeronavegabilidad de la Fuerza Aérea Argentina padece de deficiencias muy graves. Sería interesante, discúlpame, ¿sí? Ahora que salió el proyecto para el presupuesto nacional, ¿no? ¿Eh? A ver qué cantidad de dinero y si hubo recorte o no en esas áreas, ¿no? Seguro, esto es un tema que efectivamente tenés razón, hay que mirar con lupa cómo en esas y en las otras áreas donde el Estado le dijo a los señores privados, es cierto que en el tema aeronaves lo privado viene desde siempre, pero también desde siempre viene la seguridad en manos de la Fuerza Aérea. Sí, vos sabés que China y la Argentina son los únicos países que tienen la seguridad de los aeropuertos en manos de sector militar y no sector civil especializado. Ah, como hablábamos el otro día. ¿Te acordás? Digo esto porque el lunes, a ver si hoy es miércoles, el lunes de esta semana, yo amplié ante el juzgado del doctor Bañasco el objeto de la investigación. Es decir, a mí me parece, y hay elementos largamente conocidos, o por lo menos conocibles, los cuales merecería saberse a ciencia cierta si todos los aeropuertos argentinos están en condiciones de seguridad. Claro. Porque a propósito del tema Lapa, el lobby de yo no fui, fuiste vos, yo no miré, yo me distraje, no, es el piloto con vocación de suicidio. En fin, más allá de todo eso, me parece que el dramático episodio ocurrido ha puesto en muy alta voz el nivel de ineficiencia que podrían tener los propios aeropuertos. Claro. Y acá se abre, Walter, Nati, se abren otros aspectos del caso Lapa y sus, en todo caso, vamos a ver si felices consecuencias, aunque esto es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero creo que se entiende. Aprovechemos la terrible desgracia y metamos la mano a fondo, ¿no? No sea cosa que el próximo desastre que ocurra en cualquier otra área tape este. Acá hay que investigar. Nivel de eficacia, calidad de aeronaves, por cierto, de sobreexplotación y falta de entrenamiento o no de los pilotos argentinos, y sobre todo hay que investigar si la infraestructura aeronáutica en el sentido de los aeropuertos argentinos están con un mínimo de condiciones de seguridad. Claro. En ese aspecto se amplió el lunes. El juzgado hizo una cosa, Walter y Natalia, que pocas veces yo lo he visto. ¿Qué hizo? Actuar. ¿Qué hizo? Con el escrito mío en la mano y con los elementos de convicción que traje, me dijeron, por favor, ¿se puede usted quedar aquí y ratificarse de inmediato? Porque la ratificación es un trámite absolutamente imprescindible, de acuerdo al Código Procesal Penal. Es decir, no se quedó a la espera de leerlo y llamarme otro día para ratificar, etcétera, etcétera. No, lo decidió en el acto. Una señal, ¿no? Totalmente. Una señal. Ojalá todo esto sirva, porque yo decía que, bueno, lamentablemente el Poder Ejecutivo en su nivel máximo, el Poder Legislativo, que está todos en plena campaña y hablando seguramente de cosas secundarias o terciarias, a mí me sigue preocupando las cosas esenciales. No porque ya pasó el accidente de Lapa, dejemos de saber qué están pasando con las empresas aéreas, por un lado, las concertaciones que pueden tener, por el otro, y sobre todo, ¿qué pasa con el nivel de preocupación, si es que la hay, de la Fuerza Aérea Argentina respecto a la seguridad de todos nosotros? No es cuestión de llorar muertos, sino de evitarlo, ¿no? Seguro. Sabes que justamente teniendo en cuenta estas cuestiones y teniendo en cuenta que nosotros tenemos que ser un servicio, me parece atinado preguntarte justamente a vos. Acaba de llamar Carlos de Palermo. Sí. Y dice que su hija va a viajar a Bariloche por Lapa, ¿sí? De viaje de egresados. Y lo que pregunta es si se le puede pedir al juez que cada avión que salga tenga más control. Claro, vos fijate que lo que yo estoy pidiendo es una cosa que abarca este pedido. Es decir, si la justicia argentina entendiere que es procedente el pedido de mega investigación alrededor del sistema de seguridad general del negocio aeronáutico, supongo, quiero suponer que las barbas en remojo serán lo suficientemente húmedas como para que cada uno de los padres que están inquietos por cualquier viaje de cualquier compañía aérea, yo claro, creo que el tema no hay que centralizarlo solo por un barrio, creo que es en total, ¿no? La baja de los precios en determinados sectores hace que para poderse mantener en precios singularmente bajos necesitan aviones muy llenos que entren y salgan permanentemente, y el mantenimiento y el estado psicofísico de los pilotos y todas esas cosas que hacen a la esencia de la seguridad y los aeropuertos. El de Bariloche, por ejemplo, tiene la suficiente pista para el aterrizaje de aeronaves de algún tamaño importante. Son todos temas que me parece que ameritan esta preocupación ciudadana. Ustedes saben que no hago esto sino por el deseo de que no haya padres inquietos por hijas que vuelan. Me parece que esto vale la pena de haber sido puesto en marcha. Sí. Perfecto. Ricardo, ¿te comprometemos para las reflexiones del miércoles que viene con los ATN? Ah, pero seguimos con las reflexiones de miércoles, pero ustedes son recalcitrantes, no escarmientan. Ay, bueno, y más ahora que llamo gente. Bueno, un gran cariño hasta el miércoles que viene, en cualquier momento, por cierto, también, pero reflexiones de miércoles, sí. Gracias, Ricardo. Hasta pronto. cargo del doctor Ricardo Moner Sanz. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? Mucho gusto en saludarte, Walter. Yo veo que cada vez que hablamos los miércoles, vos estás insinuando más reflexiones de miércoles. ¿Hay alguna intencionalidad? No, yo suelo esdrujulizar las palabras. Tengo ese vicio de los viejos locutores de crónica. Ah, sí. Esa cosa. Lo que pasa es que esdrujulizar allí tiene otro sentido y quizás el oyente diga, ¿qué miércoles dirá hoy, no? Vaya a saber. Vaya a saber. Bueno, no revisé Clarín, pero sí revisé Página 2 y revisé La Nación. Sí. Y publican con destacado, de destacada manera. Y con destacado tamaño, por lo menos La Nación. Pero qué gusto escuchar. ¿Cómo le va, Bonersan? Pero no nos tuteábamos. No, sí, nos tuteamos, pero bueno, pero a veces me sale y a veces no me sale. Cuando éramos jóvenes nos tuteábamos. ¿Qué te iba a decir? Sí, de destacada manera, efectivamente, un tema que ustedes conocen, que inicié por allá por marzo del 95, y que significó haber obtenido de fuente insospechable un documento que fotografía, sí, la propia La Nación, que es un resumen de material a entregar a la Dirección General de Fabricaciones Militares, de fuente absolutamente confiable. Se recibió algo que sería más o menos así. A ver. Sería un listado de material que le encarga que el ejército argentino a Fabricaciones Militares, que le da, para decirlo mejor, a Fabricaciones Militares el ejército argentino, y que van a ser parte de armas y de municiones que van a salir en febrero del 95 hacia Ecuador, Croacia y Bosnia en el marco de la venta ilegal de armas. Este documento tiene significativo valor porque si ustedes después tienen posibilidad de ver el facsímil publicado en ese matutino, ustedes van a ver que al pie de página, de la hoja correspondiente, muy prolijamente enlistado, lleva fecha noviembre del 94 y al costado se lee con claridad que se trata de un fax que envía Fabricaciones Militares, cuyo teléfono allí figura, un diciembre del 94, y que, Natalie Walter, ahora sí lo puedo afirmar rotundamente, es un documento que ha girado Fabricaciones Militares a todas las unidades que tienen esos armamentos. Unidades que figuran en la columna de la izquierda y que prácticamente es una suerte de orden que da el ejército a Fabricaciones y Fabricaciones a las unidades del ejército, con lo cual allí se demuestra que la teoría de que eran organismos independientes, Fabricaciones Militares y la conducción del ejército argentino se viene bien abajo, porque, digamos, todo era una misma manera de actuar. Entonces son las instrucciones para apilar, recopilar. Ahora con Ricardo Moner Sanz en sus reflexiones de miércoles. Ahora, hay que comenzar, Walter, buen día, preguntando, este separador que me acaban de hacer escuchar es casi un avance hacia la posmodernidad. ¿Cómo es esta? ¿Por qué? No, me parece, está muy bien logrado, ¿no? Y es un esfuerzo periodístico de importancia. Un pequeño regalo. Es un pequeño regalo, sí. Hablando de regalos y antes de que hagamos reflexiones de miércoles, me pide la gente de judaísmo pluralista y humanista que haga mi propio bolo. Es decir, parece ser que esta noche me van a tener que soportar en Ayacucho 483 a las 7 de la tarde. ¿Te gusta el título? A ver, La democracia después de las elecciones de octubre. Epa. Te digo que con este tema, Walter, y me estoy demorando, 600 personas el viernes pasado en Paraná. Vos sabés que yo no soy candidato a nada, no tengo aspiraciones de cargos públicos ninguno, pero quieren escuchar estas cosas. La pregunta es, ¿la quieren escuchar esencialmente? Porque no están escuchando de esto nada central en las principales candidatos de las principales fuerzas. Y muy probablemente. ¿No? Porque si no, nos explica esta especie de demanda global de, bueno, qué nos va a pasar, cómo nos va a pasar, cuál es nuestro papel posterior, ¿no? Uh-huh. Aprovecho, quizá en este último miércoles anterior al domingo, y no era lo que hace unos minutos acabamos de señalarnos entre nosotros como la posible conversación de hoy, pero me parece que sí, que vale, ¿no? Decir, más allá de que hoy converso a las 19 donde te dije, me parece importante el reclamo de la gente para conversar sobre estas cosas, como si los grandes medios y los grandes candidatos no trataran de eludir, ¿no? Y ya, se atacan por el costado y eluden debatirlo del centro, ¿no? Porque ya ni prometen, ¿ya? ¿No? Pues sí, me parece que sí. ¿Cómo andan tus relaciones con el Derete? Y mal. Mal. Sí, definitivamente mal. Me produce erupciones. ¿Cómo vos no creás entidades paralelas que de pronto voltean sistemas tradicionales y se quedan con jugosos contratos que permiten, por ejemplo, desplazar a los centros de rehabilitación física y entonces vos estar al frente de una gerenciadora durante pocos meses, porque cuando se arma el escándalo te voltea el propio Alderete y te dice, oiga, me equivoqué, usted afuera? ¿Vos no estás en eso? Por ahora no. Buah. Porque parece que hoy lo van a indagar por vez primera en una causa que pusimos en marcha por allá por junio de este año, ¿no? Uh-huh. La causa que se debe llamar en el juzgado Bonadío, la causa Medisystem, y donde dicen que en su momento Bonadío, con fuerte apoyo de los fiscales Dilelo y Policitas, hicieron un allanamiento. Uh-huh. Y descubrieron cosas, Walter, que hace que hoy Alderete se tendría que sentar. Pidió ya dos prórrogas. Una la pidió Alderete, otra el nuevo estudio jurídico. Que como que está a cargo de Arlanian. De León Arlanian. León Arlanian ha tomado. ¿Cómo es esta movida? Es una movida complicada, porque efectivamente cualquier abogado tiene derecho a elegir quiénes son sus clientes, ¿no? Uh-huh. Pero Arlanian ya dejó de ser abogado y es... No es que dejó de serlo, pero es menos su trayectoria hoy pública como abogado y mucho más, me parece, su paso por esa gestión en el gobierno dualdista. Arlanian toma la defensa ante Alderete en su momento, pide la postergación, aparentemente es para hoy. Ahora, hoy es un miércoles, por eso son estas reflexiones de miércoles, hoy es un miércoles anterior al inminente domingo, ¿no? Uh-huh. Me cabe un cachito de duda de si va a declarar, si no va a declarar, porque es hombre de los afectos más cercanos al presidente. No sería electoralmente correcto. Claro, no sería, como dicen en mi barrio, no sería piola que fuera hoy, ¿no? Claro. Pero también dos postergaciones, también habría un costo de volver a pedir otra postergación. Teóricamente hoy habla de qué, habla de lo que se le pregunte vinculado a un... Efectivamente, los centros de rehabilitación física tenían viejos y antiguos contratos. Uh-huh. En un tema muy central en la vida de nuestros mayores, ¿no? Que es todo el esfuerzo para rehabilitarlos físicamente. Y de pronto, de la noche a la mañana, empezaron a llegar los telegramas donde no se les renovaba a estos distintos centros, cuya cámara me consultó, ¿no? Y ahí yo intervengo ya no a título personal, sino como letrado, como abogado de la cámara que los reúne. Y luego de nuestra presentación penal y adjuntando una serie de elementos, demostramos como de la noche a la mañana y de la mano de haber volteado a lo tradicional se ponía lo novedoso era una empresa medio fantasma. Y claro, cuando trascendió a los medios escritos esta presentación nuestra, cuando dicen que se produjo un allanamiento muy complicado para la salud del PAMI, entonces marcha atrás, revocaron esto, y algunos consideran que la revocatoria que ha producido Alderete y el equipo directivo, esa revocatoria traería como consecuencia la posibilidad de ser acto que reconozca la importancia de la denuncia, porque si vos revocás, uh-huh, lo antes dado a una empresa, como en este caso Medic System, estás confesando que cometiste actos irregularidades. Claro, al menos un error, ¿no? Sí, sí, es algo más que un error, ¿no? Uh-huh. Un error se puede cometer sin intención. Acá quisieron desmontar todo una cosa preexistente para beneficiar. El tema será averiguar. Vos sabés que un delito no se borra devolviendo lo robado, ¿no es cierto? Así que el fiscal, los fiscales tienen que continuar la investigación. Lo interesante será descubrir cuál era, de quién era la empresa que resultaba beneficiada si es que no hubiéramos planteado esta acción judicial de investigación, ¿no? Uh-huh. Este es el tema, me parece que este es el tema de hoy, que tiene dos preguntas. ¿Qué dirá el derete? Y la segunda, quizá anterior a la primera, ¿irá al derete a 3 días anteriores de las elecciones presidenciales? Ricardo, te pido 2 palabritas de Rukauf. Rukauf, un hombre que terminó devaluado con su propia imagen, porque esto de haber ingresado en la... detrás de la nadería de las discusiones centrales, Walter... Uh-huh. La agresión por la agresión misma descalifica al agresor. Claro. Esto es desde el punto de vista... Y además se ha instalado una discusión absurda si se trata de actos livianamente machistas y antifeministas, lo uh-huh. cual también trae por añadidura otro tipo de conflictos que deja en el punto de partida todo. Rukauf huele que las encuestas están muy cercanas y, como las viejas cosas de Martín Karadagian, vale todo. Peguemos donde pueda doler o donde pueda simular doler la cuestión. La cuestión es sacar algún voto de diferencia que pueda aspirar a una definición superior para las aspiraciones del oficialismo en Provincia de Buenos Aires, ya que a nivel nacional pareciera que las diferencias no pudieron ser achicadas. La pregunta del día siguiente es, gane quien ganare el lunes. Walter, no bajemos los brazos, ¿eh? La democracia, de esto hablamos esta noche a las 7, la democracia ya merece, después de la grave experiencia 83-99, entender que no es un acto comicial cada 2 años, sino la necesidad de estar vigilantemente militante en claro. cada una de nuestras propias participaciones. Hoy a las 7, ¿en dónde entonces, Ricardo? Hoy a las 7 en Ayacucho 483, convoca convergencia por un judaísmo pluralista y humanista. Perfecto. Hablaremos, vos sabés, sin pelos en la lengua, ¿no? Así es. Nos volvemos a contar nosotros el miércoles que viene. Chao, mi viejo. Un abrazo. Hasta luego. Usted se ha comunicado con la familia Menem. Si usted quiere hablar con Carlos Saúl, le sugerimos marcar 1 y disfrazarse de ex deportista famoso, modelo, cantante, coimero y o riojano. Si nos está llamando de parte de Zulema, no estamos. Si quiere hablar con el hermano Eduardo, marque 2 y si lo encuentra, avísenos. Si desea hablar con Zulemita, cómprese un auto importado, una moto, un jet ski y marque 3. Para dejarnos un mensaje, marque 864-0489 u 866-1095. Gracias por comunicarse con Malas Lenguas. Así es. Pero además, Walter, Natalia, hay una cosa que es significativa. Cuando yo señalo en la investigación que aterrizó en el juzgado Urso y tiene como fiscales, que son como de costumbre los fiscales en ese juzgado los que empujan, Stark y Montenegro, uh-huh. Y digo, no puede el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior celebrar convenios con los municipios, porque la plata tiene que ir al gobierno, claro. que es el que provincial, que es el que define cuál es la situación de emergencia. Uh-huh. No, me he encontrado cosas que sería muy largo y insumiría todo el tiempo de ustedes, pero como muestra, basta un botón. Salió a decir el ministro del Interior que era falso lo que yo estaba diciendo, que no había ningún convenio en estas circunstancias, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre hay alguien que colabora en las tareas de uno. Vino rápidamente un concejal de San Juan y me trajo la fotocopia del convenio firmado por el Ministerio del Interior. Ministerio del Interior, con la comuna, con la municipalidad de San Juan. Moraleja, soy yo el que falto a la verdad cuando digo lo que digo, o es el ministro quien al desmentirme no hace honor a la verdad. Y entonces esto que hasta fue fotografiado, creo que, o en Clarín, o en Nación, creo que en Nación, demuestra también que en el momento de tener que reacomodar las cargas, el gobierno se enrieda en sus propios tientos, macanea y muestra un rostro muy perverso en este dinero que es de ustedes, que es de los oyentes de ustedes, que es mío, etcétera, etcétera, etcétera. El delitos, posible malversación de caudales públicos, posible violación de deberes públicos, posible fraude en manejo de, a través de asociaciones, con un infinito caudal de consecuencias. Si yo les digo que en Neuquén una misma empresa en la comuna A recibía aportes para hacer determinadas cosas, en la comuna B esa misma empresa recibía aportes para hacer otras determinadas cosas, uno se pregunta, ¿el favoritismo venía auspiciado desde el mando nacional o desde los equipos provinciales? Provinciales. ¿Por cuál tema, Walter Natalia, esperanza de que si Urso le pone a los tiempos la urgencia de vida y si le dejan trabajar con tranquilidad a Stark y Montenegro, podremos descubrir otro de los escándalos, en fin, descubierto está, pero podemos penalizar otro de los escándalos que supimos conseguir, ¿no? Ricardo, te agradecemos mucho, volvemos a comunicarnos el miércoles que viene, y si no, antes te capaz que te molestamos para ver por qué Balsa quiere hablar ahora en el caso de los... Esto es muy interesante. Mañana pasado conversamos con todo gusto porque... jugosas las cosas que parece que dijo González de la Vega que habría descolocado al general Balsa. Esto es interesante, lo sacaremos de miércoles y lo pasaremos a Guadalajara otro día. Perfecto, quedamos así entonces. Te mando un gran abrazo. Chao, mi viejo, hasta luego. Hasta adiós, Natalia. Chao, Ricardo. Hasta luego. Reflexiones de los miércoles a cargo del doctor Ricardo Moner Sanz. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Walter? Pero le cambiaste el nombre, porque antes era Reflexiones de miércoles y quería decir una cosa. De los miércoles es más barato, ¿no? Es más barato, ¿te parece? Es otro aunque precio. La Argentina no da para demasiadas cosas baratas, ¿no, Walter? No, sobre todo con los personajes ahora en mira. Todo es caro, sí, todo es caro. Tenemos así aparentemente dos personajes del menemismo que van a ser como los nuevos Caserta. Sí. Eso es lo que parece, así María Julia Alzogaray y Víctor Alderete. Viste que en el tema de Víctor Alderete podría ocurrir que hoy, aunque la noticia era confusa, hoy Alderete hubiera debido recibir, a lo mejor recibe, la primera indagatoria en una causa que yo patrocino. Digo así de que hubiera debido recibir, porque cuando ayer estuve yo en los tribunales federales, criminales y correccionales, se dio como cierto que en la causa que se inició ante el juzgado Bonadío y a pedido de los fiscales Dilela y Policita, luego de haberse producido un allanamiento tiempo atrás en las oficinas del PAMI, se encontró elementos suficientes como para convocárselo a Alderete a responder a título de indagado, es decir, lo suficientemente sospechoso de haber cometido algún hecho reprobable, y entonces comparecer ante la justicia y decir lo que allí los fiscales y el juez desean interrogarlo. El tema es aproximadamente este, porque te lo puedo relatar muy sintéticamente. Sí, por favor. En la medida en que... Te escucho lejos, ¿eh? Sí, ahora me escucho un poco mejor. Ahora te escucho más cerca. En la medida en que tuve intervención y tengo intervención en el caso, una cámara de prestadores que, de centros físicos, de centros de rehabilitación física, CAMFRE, que agrupa centros de rehabilitación física desde hace, que actúan desde hace 20, 25 años. Uh-huh. Es decir, no son los recién llegados, ¿eh? Claro. De pronto se les empezó a anular sus contratos, a rescindir sus contratos, y todo a derivarse a una fantasmagórica gerenciadora Medisystem, lo que motivó extrañeza primero y sensación después de que se estaba ante una circunstancia muy concertada, porque la aludida Medisystem no tenía ninguna infraestructura armada. Era una cosa muy recientemente creada, no podía prestar los servicios correspondientes y, paralelamente, nuestros jubilados y pensionados quedaban sin la atención previa. Es decir, cualquiera hubiera sido el nivel de eficacia de los centros anteriores, a mí me comprenden las generales de la ley porque soy abogado de ellos, pero 25 años de hacer una misma tarea dan siempre alguna sensación de idoneidad, ¿no? En función de algo absolutamente nuevo, tuvo mal olor. Tan mal olor que, insisto, Bonadío Ayana, esto lo supimos hace muy poco tiempo, y habría descubierto suficientes cosas como para que el propio Alderete y la conducción del PAMI decidieran dar marcha atrás, Walter, es decir, revocar lo que habían hecho 3 o 4 meses atrás. O sea que fueron atrás con esta gerenciadora. Fueron atrás con esta gerenciadora, y ayer en el tribunal se decía, bueno, ese retroceso con esa gerenciadora habría implicado una indirecta confesión. De que están atrás las manos. De que están atrás las manos, como dicen los muchachos de mi barrio, ¿no? Importante, se marca hoy un matutino que sería la primera oportunidad en que Alderete debería ser indagado, si es que se mantiene la fecha de las 2 de hoy y de las 2 de la tarde, como se señalaba, o en cualquier otra oportunidad, porque podía haberse postergado. Esto es a veces más o menos habitual, de que el imputado o el propio juzgado, ante ciertas novedades imprevisibles, deba cambiar una fecha.